Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 4 de noviembre. Comenzamos destacando que la Junta de Andalucía no notifica hoy nuevos contagios por COVID-19 en nuestra localidad, por lo que la tasa de incidencia ha bajado hasta 18,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con cero contagios en la última semana. Otros temas de interés: la delegada de Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán, acompañada por la responsable de la consultoría y la formación, han profundizado hoy en Radio Ubrique sobre el proceso de implantación en Ubrique del proyecto de economía circular. Este sistema, que va a suponer un cambio de hábitos en la separación y recogida de basuras, se va a implantar en todo el municipio, introduciendo como novedades la recogida puerta a puerta y la posibilidad de reciclar la fracción orgánica de nuestras basuras. Sí, ahí ya, ya por parte de Básica se ha realizado un mapa realmente para saber a qué zonas podemos llegar. Como tú bien sabes, en Ubrique lo mismo hay zonas, en todo el casco antiguo, que generalmente son casas, viviendas unifamiliares. Otras zonas de Ubrique también tienen viviendas unifamiliares y en otras hay bloques, a lo mejor, que nada más que también tienen un bajo o un primero. En las zonas, como bien ha dicho Nieve, que es un bloque de edificios, voy a decir, por ejemplo, Mirasierra, pues va a ser imposible que se haga el puerta a puerta, teniendo en cuenta no solamente que tenga una planta o dos, sino la cantidad de gente que vive a lo mejor en esa planta por la cantidad de pisos que hay en esa zona. Entonces, como bien ha dicho Nieve, pues hay otro plan extraordinario para que estas personas que quieran colaborar con la campaña, que lo que se pretende es que a los sitios donde no podemos llegar con el puerta a puerta haya, como ha dicho ella, otro plan preparado específicamente para ellos y puedan hacerlo. Si actuará en las viviendas que sean unifamiliares, aunque estén enfrente tuya, haya un edificio que no se pueda actuar, pero en el que sean unifamiliares sí se va a actuar. Sí. Es un mapeo entero de todo Ubrique y se ha visto en qué zonas se puede actuar y no. Imagínate que nos vamos, por ejemplo, al Prado, para poner algún ejemplo. Pues en el Prado a lo mejor habrá viviendas que tengan nada más que un piso, solamente una planta, y habrá viviendas que sean tres. Pues se actuará dependiendo de la zona donde esté, en la zona donde haya una primera planta, y en el que sea tres tendremos que irnos a la otra. Es decir, la filosofía es prácticamente la misma y vamos a seguir dando esa importancia a la fracción orgánica. Los vecinos y vecinas que se adhieran, nosotros vamos a hacer reuniones particulares con las comunidades de vecinos y vecinas, y las familias que se adhieran de forma voluntaria van a recibir todo el material también, igual que las familias de la zona del puerta a puerta clásico, por así llamarlo. Es decir, recibirán su cubito marrón, sus bolsas compostables y su cubo multifracción, además de las guías explicativas y un folleto personalizado para este puerta a puerta comunitario, explicando cómo se hace. Vamos a instalar en las zonas en las que efectivamente existen estos edificios, esta alta densidad de población, un nuevo contenedor de color marrón. Pero ¿dónde? En las mismas zonas en las que ya están, efectivamente, sí, en la calle. En la misma zona en las que están los contenedores, un contenedor un poquito más pequeño de color marrón, pero con una peculiaridad, porque está demostrado que si instalamos este contenedor sin más, pues acabaremos teniendo una mezcla, igual que pasa con el resto. Hay mucha gente que lo hace bien, pero también hay gente que o no termina de entenderlo o no quiere participar y estropea el trabajo, claro, del resto. La fracción orgánica tiene una parte muy muy buena, y es que se recicla con mucha facilidad. Sí. La propia naturaleza la descompone con un control de unos parámetros básicos, pero tiene una desventaja, y es que soporta muy mal la mezcla. Es decir, si la mezclamos con otras fracciones se estropea y no nos sale el compost de calidad, por lo tanto no podemos reciclarla. Entonces es muy importante que estos contenedores se usen muy muy bien, igual que hacemos con los cubitos. Pues le vamos a poner una llave. Este contenedor no está abierto para todo el mundo. Lleva una llave, y solo esa llave se la vamos a dar a aquellos vecinos y vecinas que se adhieran de forma voluntaria, de momento, en un principio, al proyecto. Hablamos de las zonas de bloques de alta densidad, como os recuerdo. Se les dará su llave y lo usarán además los mismos días en los que está establecido que se saque la materia orgánica para las casas unifamiliares. Sí. En los 9 meses del año, 3 veces a la semana; en los 3 meses de verano, 4 veces a la semana, abrirán su contenedor y lo usarán para depositar la orgánica. Al ser en un principio voluntario, pues garantizamos que se va a usar mucho mejor, que las personas que lo hacen lo van a hacer mucho mejor. Nosotros vamos a estar muy encima, vamos a hacer caracterizaciones, vamos a estar viendo para localizar pues los errores, que es normal que se cometan, o los malos usos, para tratar de atajarlo. Y tenemos la certeza de que poco a poco el resto se va a ir uniendo. No pueden separar esa fracción si no se comprometen a hacerlo bien, porque no nos podemos permitir que en ese contenedor haya mezcla. A partir de enero del 2021, de 2022, es decir, pasado mañana, ya estamos obligados a separarla. Nosotros vamos a ir ya por delante, ya lo estábamos preparando desde hace mucho tiempo y vamos a conseguir este reto sin problema. Dos veces a la semana vamos a sacar envases ligeros, lo que a día de hoy es el contenedor amarillo, botellas de plástico, latas de refresco, latas de atún, el brick. Una vez a la semana sacaremos el papel y el cartón, y una vez a la semana sacamos la fracción resto, que es, pues bueno, lo que no va en estos otros contenedores, como por ejemplo una mascarilla o un cepillo de dientes, una cuchilla de afeitar, son cosas minoritarias, o bueno, de haber barrido el suelo, las colillas, este tipo de cosas. La única fracción que no vamos a recoger en la puerta es el vidrio. El vidrio sí se va a mantener en los contenedores, pero sí se va a reforzar la contenerización de esta fracción para que a todo el mundo le pille más a mano. De hecho, hay unos mini glue, unos contenedores más pequeñitos que se van a poner en aquellas calles en las que es muy difícil ubicar un contenedor grande, para que a todo el mundo le pille más cerquita. Y aunque esta fracción no se recoge puerta a puerta, en las experiencias piloto se demuestra que también se duplica fácilmente la cantidad que se recoge, porque una vez que separas todo es lo único que te queda. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. En su intervención, entre otros asuntos, ha destacado las inversiones que la Junta de Andalucía va a realizar en nuestro municipio. De esta forma, ha anunciado la próxima visita del delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para presentar el proyecto de mejora de la depuradora de Ubrique y actuaciones en caminos rurales. Sí, no, estos días veíamos que la Junta de Andalucía, en este caso también con la delegada de turismo, pues visitaba el yacimiento arqueológico Curi, que la verdad fue una apuesta también del Grupo Popular, la apuesta en valor del yacimiento, y que en ese caso pues son muchas las visitas que allí se están llevando a cabo. Fue una apuesta decidida e importante, como otras que también llevamos a cabo, y se nos quedó un poco, ¿no?, en el tintero por haber sacado a licitación, que ya se podía haber hecho también en estas dos legislaturas que llevamos del equipo de gobierno actual, la puesta en valor de lo que es el trasvase, ¿no?, aquel equipamiento. Entiendo que para una familia poner aquella zona también en la puesta en valor, para que esté aquello cuidado, limpio y en condiciones, pues la verdad es que pues es una zona que se podía desarrollar y que en alguna que otra ocasión también se lo he hablado en las conversaciones que he mantenido con el delegado de Medio Ambiente, y que lógicamente él estaba dispuesto, me comentaba en las conversaciones telefónicas, ¿no?, que él estaba dispuesto pues llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para la cesión de ese equipamiento y buscarle a aquella zona pues primero una inversión para que el trasvase esté en mejores condiciones. Yo me iba el otro día un poco a hacer deporte, a andar por allí, y hay zonas que allí que se tienen que arreglar de bancos y demás. La apuesta, lógicamente, en valor de esa zona, y que hay que hacer una apuesta, ¿no? Entonces, es lo mismo que se va a hacer la Junta de Andalucía en el tema del puente de Realejo, que ya se había salido a licitación con los 250.000 euros, pues entiendo que la Junta también estaría dispuesta a la cesión al ayuntamiento, de aquellas propiedades de la Junta, de la cesión al ayuntamiento para pues, la puesta en valor de aquellas zonas, ¿no? Igual que también va a apostar la Junta, ¿no?, en la conversación que mantenía esta semana con él, ¿no?, sobre el tema del plan general del PGOU, plan general de urbanismo. Ya mantuvo una reunión con la alcaldesa semanas pasadas, donde se mantenía la información sobre el tema del plan general de urbanismo, que se planteaba haberlo aprobado en fechas ya anteriores, antes, y en este caso, bueno, hay una denuncia que es la que está retrasando la aprobación por parte de la Junta de Andalucía, y una denuncia de Ecologistas en Acción, en ese caso, que informó al delegado también a la alcaldesa, ¿no?, sobre este aspecto, y bueno, y se está tratando de agilizar la última conversación de la consejería, en este caso de la Junta de Sevilla, por las diferentes personas jurídicas están con el informe, y la verdad es que nosotros también pues damos prisa a que este tema, a ver si ya se soluciona de una vez por todas, ¿no?, porque lógicamente la aprobación de PGOU es vital, es importante, porque la aprobación del PGOU pues lleva consigo también inversiones para Ubrique. También esa conversación que mantuve también me volvió a comentar, ¿no?, porque cuando estábamos con su visita en el Puente Realejo con la alcaldesa también y otros compañeros, ya le hizo referencia que la Junta de Andalucía pues iba a poner dinero encima también de la mesa para vías pecuarias y caminos, y que en esa conversación esta semana también hacía referencia que también está ultimando una reunión en la Dirección General en Sevilla para lo que es el tema de la problemática importante para Ubrique de inundaciones. En este caso está preparando, como digo, la Dirección General. Ya la Junta de Andalucía va a incluir al pueblo de Ubrique dentro de un plan hidrológico para el problema de inundaciones, que era lo importante, para que posteriormente la Junta de Andalucía hiciera inversiones en lo que era el tema de inundaciones. De ahí también lo importante y lo vital para el tema del Plan General de Urbanismo. La Junta, en el momento que tengamos esa aprobación del PGOU, pues lógicamente hay un trabajo para seguir con lo que era el tema de la variante, porque ya había un proyecto en el presupuesto este anterior de la Junta de Andalucía, había un presupuesto para lo que era el estudio de esa obra. Una vez que esté aprobado, lógicamente, este PGOU, pues se abre una puerta, ¿no?, para esa inversión que la Junta de Andalucía quiere apostar para lo que sería la variante de Ubrique, que esa variante de Ubrique pues está dentro de ese Plan General de Urbanismo también, todo el detalle, y que esa variante también llevaría una obra de canalización para que las aguas de la zona, de los olivares, toda esa zona, pues evacuaría a través de esa obra. Entonces, muy importante este tema, y pues lógicamente todas estas conversaciones pues las mantenemos también continuamente, y bienvenidos sean todas aquellas inversiones que vengan para nuestro pueblo. Y ya dentro del ámbito cultural, este mediodía se ha inaugurado en la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos la muestra pictórica Somos Paisaje, de José María Díez. La exposición se compone de dibujos en grafito en los que se representan paisajes urbanos y campestres en pequeño formato. Esta muestra queda abierta al público hasta el próximo 30 de noviembre. Bueno, lo que se va a poder encontrar es el trabajo de los últimos 4 o 5 años, ¿vale? Son dibujos. También tengo una faceta que es pintura en sí, o sea, pintura con color, pero lo que vamos a ver aquí es dibujo. La exposición se divide en dos partes, digamos, hacia la izquierda son grafitos en polvo aplicados con una pequeña esponja o bien con algodón, con técnica sustractiva, es decir, tú vas dibujando, vas poniendo y luego vas sacando todas las luces y todos los efectos que tú quieres conseguir. Y luego por el otro lado, desde aquí hacia la derecha, es lápiz de grafito, lápiz de siempre, con varias durezas. En el dibujo ese que se ve ahí, por ejemplo, pues hay desde el 5H hasta el 7H. Son paisajes, es mi temática, es decir, yo siempre he hecho paisaje, he picado algo de bodegón, de retrato, pero me considero un paisajista nato. No son paisajes que obedezcan a una realidad, aunque quieran transmitir una realidad. Son paisajes que quedan como el resumen de qué, pues el resumen del árbol, el resumen del río, es decir, la idea que uno tiene después de haber visto muchísimo paisaje. Yo voy con el coche y me pierdo, soy un peligro a veces, aunque soy caudo, pero siento el paisaje, lo vivo y es lo que intento después plasmar. Sí que es verdad que puntualmente hay algunas referencias concretas, especialmente cuando hay dibujos de arquitectura como este que está aquí, pero son puntuales. Y bueno, básicamente eso es lo que se va a ver. Los formatos no son grandes, son chiquititos. Tengo formatos más grandes. Lamentablemente se ha quedado una parte sin exponer, que eran formatos más grandes, pero debido a la lesión que tengo, pues no los he podido traer porque los tenía que haber montado todo y, claro, con una mano era imposible. Muchísimas gracias a Urique, al ayuntamiento, al concejal y a dos personas que han sido clave, Eva María Ríos y Rafael Gálvez. Ambos han hecho un buen trabajo. La sala me encanta. Yo tengo vínculos con este pueblo. Son puntuales, pero sí que los tengo. Y la sala me gustó desde un principio. Y la verdad es que ver la obra aquí puesta me ha impactado. No tanto por ver mi obra, sino por verla en el sitio donde está. Y la sala me encanta, de verdad. Tiene unas posibilidades buenas. Vamos, que estoy contento, que estoy a gusto. De verdad que sí. Además, en este pueblo se está, no sé por qué, me recuerda un poco al mío. Yo soy extremeño, de Almendralejo, y es un pueblo muy activo, muy dinámico. Y la gente es mucha para adelante y te llevan hasta la puerta de donde tengas que ir. Lo que espero no es tanto que sorprenda, sino que se comunique uno con el público. O sea, bueno, eso también implica a lo mejor sorpresa, ¿no? Lo importante para un pintor es que cuando el público vea lo que tú haces, no te diga que eres un genio, que eres muy grande o que lo que sea. Lo importante es que lo que estás intentando contar llegue y que sea una especie de efecto rebote, ¿no? Lo importante al final, ya digo, es la comunicación con el público. Y yo espero que guste y que el público de Urique se sienta bien viendo mi obra, ¿no? Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.